Breves delegacionales. La delegación Iztapalapa, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia capitalinas efectúan un operativo conjunto con más de 1,650 elementos para garantizar la sana convivencia en la celebración del Día de Campo en Las Peñas. En un comunicado, la demarcación explicó que el dispositivo dio inicio a las 10 horas en el centro del pueblo Santa María Aztahuacán, de donde salieron las comparsas para realizar el recorrido rumbo al predio denominado de Las Peñas o Teatinos, ubicado en la colonia Citlali, donde se concentra la población para llevar a cabo esta festividad popular donde se espera una afluencia de 25,000 personas. El jefe delegacional en Gustavo A. Madero, Víctor Hugo Lobo Román, refrendó su compromiso con la juventud maderense y afirmó que para el gobierno local es un imperativo seguir trabajando por los niños y jóvenes que habitan en la demarcación. Durante la inauguración del torneo Tochito NFL en el Deportivo Miguel Alemán, el delegado resaltó que en Gustavo A. Madero se entiende la responsabilidad que tienen los gobiernos con los jóvenes, ya que fomentar el deporte es necesario para que se desarrollen adecuadamente. El Instituto Electoral del Distrito Federal celebró este domingo una asamblea con vecinos del pueblo San Jerónimo Aculco y San Jerónimo Lídice de la delegación Magdalena Contreras para informarles acerca de la consulta ciudadana que se realizará el próximo domingo 16 de octubre. El presidente de la Comisión de Participación Ciudadana del organismo capitalino, Carlos González Martínez, explicó que el objetivo de la consulta es obtener elementos de identidad cultural, social, étnica, política, económica, geográfica y demográfica para delimitar el territorio del pueblo originario San Jerónimo Aculco Lídice, informó para El Punto Crítico Diego Rivero.